iré a recorrer el mundo, a conocerlo por completo. Voy a probar cada plato típico, voy a subir cada montaña, sumergirme en cada océano, a mirar cada pelea. Lujuriosa, muy cansada.